una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo. Así se lleva México en la piel, como el buen tequila de esta tierra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos aquí en el programa de México en la piel. Saludamos a nuestra anfitriona de este programa, Marta Macías. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estamos? Te siento medio lejos. Es que hoy estoy lejos, cuando lejos me encuentro de ti. Es para que me extrañes y así me veas con cariño cuando me tengas cerquitita de ti, chiquirriquitito. Y te valore, ¿no, chiquitita? Sí, porque si no, no me valoras. Tú me maltratas mucho. Y así ya por lo menos me tratas un poquillo mejor. ¿No? Bueno. ¿O qué? ¿O me vas a seguir maltratando? No, ya mejorará todo esto, ya lo verás. Sí, promesas y promesas. Todos los hombres son iguales, ya no creo en ti. ¿Hasta tu novio es igual? No. Él no. Él es todos, parte, ¿no? Todos menos mi papá, mi novio y mis hijos. ¿Qué tal el fin de semana, Martín? Muy, muy bien. Muy bien, muy a gustito. Te extrañamos un montón el sábado. Mira, sí, todavía estoy llorando. Ahora ya tiene organizada la agenda y pues así es imposible. Chale, te pasas de azteca. Soy muy organizado, ¿no crees que todo lo improviso? Pues muy mal. ¿No? Bueno, Marta, hablamos de menos de nuestras vidas y nos dedicamos a la música. Muy mal, tienes que improvisar más. Esta canción que vas a poner, sabes que me la dedicaron hace 14 años. ¿Qué dices? Sí. 14 años, ¿y te acuerdas? Exnovia, hace 14 años, cuando recién empezábamos. ¿Cómo pasan los años, Martuchis? Ya no estamos siendo... No, no, no, a mí no me incluyas, ¿eh? No, no. Nos estamos, Kimo Sabi, me huele a manada. Pues de hecho me la pidió Goretti, la dedicó Goretti para alguien muy especial. Y eso, me la pidió eso? Por debajo de la mesa. Nomás me dijo eso, que me dijo que la pidiera para alguien muy especial. Ajá. Y ya está. Aquí bueno, está, por debajo de la mesa de Luis Miguel. Y venga, vamos a escucharlo. Vamos a escucharla. Debajo de la mesa acaricio tu rodilla y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical y respiro de tu boca esa flor de maravilla, las alondras del deseo cantan, vuelan, vienen, van y me muero por llevarte al rincón de mi guarido, en donde escondo un beso con matiz de una ilusión. Se nos va acabando el trago sin saber qué es lo que hago, si contengo mis instintos o jamás te dejo ir. Y es que no sabes lo que tú se sentir. Si tú pudieras un minuto estar en mí, tal vez te fundirías esta hoguera de mi sangre y vivirías aquí y yo abrazado a ti. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir. No hay momento que yo pueda estar sin ti. Me absorbes en espacio, despacio me haces tuyo por el orgullo en mí. Y es que no puedo estar sin ti. despacio, despacio, me haces tuyo, muere el orgullo en mí, y es que no puedo estar sin ti. Canción, super canción, ¿no, Matuchis? Sí, sí, la verdad es que son de esas que escuchas y escuchas y escuchas y no te cansas nunca. Del maestro Manzanero, ¿no? Si no me recuerdo. Sí, sí, sí, sí, sí, compuesta por Armando Manzanero, que... Paris. ¿Eh? Que yo no sé cómo cabe tanta inspiración en un hombre tan pequeñito, ¿eh? Es verdad, es impresionante. Son canciones, casi un montón. Para mí es de mis favoritos como autores. Y para mí, la verdad es que sí, que es un compadre que tiene... Yo creo que se mide su altura de la cabeza al cielo por su inspiración, su dedicación, su corazón, todo de la cabeza al cielo, porque es impresionante el señor. Oye, Martuchis, estoy muy triste. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Una desgracia. ¿Qué me dices? Estás estreñido. No, yo pensé que sí iba a decir que estaba embarazado. Pues a lo mejor es eso lo que te pasa. No, no es que estés embarazado, es que estás estreñido. Bueno, son... Ay, mujer, ¿tú ves cómo no tienes sentimientos? Ay. Me estoy abriendo aquí mi corazón y tú mira. ¿Qué te pasa? Cuéntamelo todo. Ahora que son nadie nos escucha. Dos noticias malas. Dos de normal es una buena y una mala, ¿no? Pues yo tengo dos malas y una buena. Cuéntame primero las malas. Las malas, que ya se terminó la novela que la que estaba enganchado. Mi vida, pobrecito, y se murió el malo, ¿no? Yo qué sé, la otra mala es que no vi el final, porque lo dieron el domingo. No lo puedo creer, y no te levantaste a las 6 de la mañana. No, porque me dio desvelé el sábado y qué va, me desperté a las 9 y ya había pasado todo. No puedo creer. La única buena de estas dos malas es que ya voy a poder dormir un poco en las... Ya no voy a estar tan enajenado mentalmente para despertarme a las 6 de la mañana. Ya me voy a poder despertar a las 7. Perdón que me ría con tus desgracias, Alejandro, pero es que no lo puedo evitar. Es una verdadera pena. Sí. Pero bueno, pero... así es la vida de dura y cruel e injusta. Sí, sí, sí, sí. Que te sorprende en el momento menos inesperado. Qué mal. Deberías de aprovechar. Si habían anunciado próximo, en las novelas de normal se dice próximo final de fulanito de tal. Sí, además. Ni agua va, dijeron, y pan de un día para otro. Chale, qué chingadazo te soltaron, ¿eh? No, además que suelen hacer dos finales para que la gente se clave más. Eso y... en realidad antes no, esta novela ya es viejita, pero ahora sí en la actualidad ya hacían eso para despistar y que la gente no... Pues mira, yo te tengo una buena noticia para que te alegres, ya sabes que yo aquí estoy para alegrarte. ¿Me la vas a comprar en vídeo toda la novela y me la vas no, a comprar? No, búscatela en internet, seguro que la encuentras. Bueno, quién sabe, con esto que están haciendo los del FBI, que a lo mejor ya no encuentras nada. Bueno, pero tú búscala, noticia. El no ya lo tienes. Ya sabes, ¿sí? La filosofía mía, el no ya lo tienes. Ve por el sí, búscala y si no lo encuentras ya vemos qué hacemos. Okay. Le preguntamos a alguien de México a ver quién la tiene y que nos la mande por internet. ¿No? Es maestra del Dalai Lama. Oye, chiquirriqui, no estés triste. Es que no lo puedo evitar. Segundo me pones una ranchera y si me pongo a llorar. Mi niño, aprovecha que madrugabas y que hacías esas cosas para irte al gimnasio a esa hora. ¿Ves tú cómo le encuentro a todo lo positivo, todas las cosas? Tengo visitas, el lado positivo. Y no del más allá, sino del más acá. ¿Es alguien guapa o guapo? Sí, mucho, mucho. Y es compatriota. A ver, dile que se asome. Me dice que guarde silencio y si supiera que llevo ya anunciándola desde aquí, hace rato. A ver, ya no va a entrar con nosotros. Dile que se asome. El meritito Monterrey. ¿Qué dices? Está ahí nuestra Chivis. Pues mira, hoy traía una canción para dedicársela. Además esta que vamos a poner de Lila Downs, que se la había pedido Víctor para dedicarle. Ya escuchando, ya la puedes saludar. Víctor de la Jurada, que espera, la semana pasada le dedicó una canción. Sí. A ver, saluda a la que ya te está escuchando. Hola, amiga. No, le decía a Marta a ti. Bueno, pero bien, también tú también por acá. No, sí. ¡Chivis! Marta. ¿Eh? Venga, Houston, ¿qué? Nos falló el internet justo en el momento. No, aquí estoy. Ah, pues es que no se te oía. A ver, ahora sí ya puedes saludar. Silvia, no le saques y acércate ahí al micrófono. Chivis. Hola. Hola, Chivis. ¿Verdad que extrañamos retear todo, Alejandro? Que estábamos llore y llore porque no aparecía. Sí, yo llevo 2 semanas sin dormir. ¿Cómo te fue por México que estuviste por allá? Ah, muy bien. ¿Por Monterrey? ¿Qué tal? Muy bien, excelente. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Sí, sí, excelente. ¿Ningún incidente? No, la verdad que no, ¿eh? Porque ya ves que toda la gente que va para allá es lo que se teme, que si le puede pasar algo y esto, pero todo bien. No, no, la verdad es que todo bien. Y pues no, la verdad es que no nos tocó ver nada. Ya pero, se nos andaba quedando por allá la Chibi. Oye, tú, presenta en sociedad a Silvia, porque nosotros la conocemos, pero la gente que nos está escuchando no tiene ni idea. La bueno, Chibi, preséntate tú, Silvia, a ver, cuéntanos, ¿tú quién eres? Bueno, es una mexicana que vive aquí en La Palma y que está casada con un palmero, con el buen Silver. Ha de estar mordiéndose la trenza, ¿no? No, está bien. Ese no es como Jordi. No es como Jordi. Bueno, pues no, mi nombre es Silvia y yo soy originaria de Monterrey, Nuevo León. ¿Cuánto tiempo llevas en La Palma? Ya que son casi 4 años. Sí. Bueno, entre ir y venir. Hace poco nos llamó tu amigo Víctor. Ah, y sí, te dedicó sí. Una canción y que todos los amigos de la jurada. Ay, muchas gracias. Muchas gracias por quererme tanto. Di que sí. Martichis. Sonó a canción. Ay, Torito. ¿Te quedas con nosotros en el programa o vienes de pasadita nada más? No, vengo de pasadita. No, no, no, no. Nada más a saludar y a estirarte las orejas por no haber ido a la reunión. Pues sí, tú también fuiste. Claro. No, esto me da que fue a propósito. O sea, van todos y me avisan 5 minutos antes de que empiece. Para que no vayas. Me avisaron igual. Que sí, sí, que igualito. Sí, Alejandro, ¿ves? Pregúntale a Marta. Que sí, Marta, que sí, que fue de última hora. Venga, estás buena para organizar fiestas y convocar a todos con tiempo. Son las que salen mejor, las improvisadas, ¿a poco no? Claro. ¿Qué tal, bien? Pero bien, pinche Alejandro, dices que yo tengo una agenda muy ocupada, te pasas de Azteca. Yo no puedo cancelar múltiples compromisos ahí Estuvimos llor y llor, Alejandro, porque no aparecías. Apenas agendarlo, si no, no. ¿Qué dices, Marta? Que estuvimos llor y llor porque no aparecías. Sí, ya veo que estuvieron sufriendo muy tristes. Ahí bueno, con chicas, el karaoke y todo, y llor y llor. ¿Sí? Bueno. Un poquito. Pues presenta la que sigue y seguimos hablando, Martuchis. Pues la que sigue es la de La Iguana con Lila Downs, que además fue la que escogí para dedicarse a la Chivis de parte de Víctor de la jurada. Uy. A ver si la conoce, Silvia. ¿Pero por qué La Iguana? ¿Por qué La Iguana? Esto no me gusta. Ah, porque está bonita esta canción, está muy chula. Bueno. ¿No conoces a Lila Downs, Silvia? Sí, sí, sí. Bueno, hace poco estuvo en Tenerife, ¿no? ¿Qué dices? Sí, ¿no? No manchen, no, cuando sí. Se enteren de estas cosas avísenme para escaparnos. No, sí, sí, sí. De hecho, el consulado una vez mandó un comunicado que iba a estar en Tenerife. Y eso hace poco, creo que fue el año pasado, si no me equivoco. Pues tengo que entrar más a las noticias del consulado y de la embajada. Sí, la verdad, sí, sí. Bueno, lo escuchamos. Oye, ¿te vas a quedar hasta que se termine la canción, Silvia, o te vas ya? Hasta que se termine la canción. Órale, órale, ahorita volvemos a hablar. Sí. Thank you. se cayó de la rama de mamarte. Una iguana se cayó de la rama de mamarte. El porrazo que llevo si revento los tomates. El porrazo que llevo si revento los tomates. Iguana mía, ¿para dónde vas? Que voy para el pueblo de soledad. Será mentira, será verdad. Que en ese pueblo no hay novedad. Casi no verá casualidad. Será tan fea. Iguana tan fea. Se sube un palo. Su huevito, su se metió al ojito, porque no lo vea. Se miró en el espejo, porque está muy fea. Saca su patita, como que patea. Saca sus uñitas, que tuñea. Saca el dientecito, como diente sea. La colita, coletea. La colita, mira si no me debería. Ay, con la lengüita. A ver, Silvia, ¿te gustó la canción que te dedicaron? Sí, súper bonita, ¿eh? Sí, sobre todo muchas la letra, gracias. ¿No? Que le pusimos mucha atención. Sí, yo tengo después que escogerles una para dedicárselas a ellos. Mendigos, hijos de su rechintola. Que los compre quien no los conozca, hijos de su maestro. Oye, ¿la viste por la cámara tu compatriota? Sí, está muy guapa, Chivi. Te sentó ay, bien el sol mexicano, ¿eh? Oye, ¿por qué? ¿Pero por qué no te veo yo a ti, eh? ¿Por qué nos limitas de no, yo eso, la suprimí para no estar. Ah, bueno, para no distraerte. Para que no se distraiga con mi hermosura. Sí, pero te digo, ¿por qué nos limitas de eso? No, la cosa es que no tiene cámara ella. Ah, sí la tengo, pero la tengo desenchufada. Bueno, oye, Chivis, cuéntame, ¿fuiste a la playa en México? No, mira, estuvimos por el DF, por tu muchacha, tierra, Monterrey, ¿no? Sí. Oye, bueno, ya la conocí. Ya la conocías, ¿no? Tú y tu marido también, ¿no? El Distrito Federal. Sí, sí, la capital de México, ya, pero bueno, pero tú sabes que el DF es grandísimo, es enorme y siempre hay algo que ver, ¿a poco no? Pues sí. Entonces, bueno, estuvimos 2-3 días por ahí. ¿No se agobiaron? No, tranquilo. Y luego después por Guanajuato, la cuna de la independencia. Por mis tierras. Sí, yo sé, pasamos por mi tierra. Y bueno, ya después Monterrey. Y todo tranquilo, muy bien. La verdad que, bueno, si alguien tiene oportunidad de ir a visitar nuestra tierra, la verdad es que... Que se arranquen. Tranquilo, se puede ir con tranquilidad. Que se arranquen. Sí, sí, sí. Oye, Chivi, ¿sí que nos trajiste? Camote, ¿no? Pues, ¿qué voy a traer? A ver, ¿qué voy a traer? Mucha buena energía, mucha buena vibra nos trajiste, ¿no? Uy, muchos besitos. Y una botellita de tequila para brindar. ¡Hombre! Oye, no, la tenemos guardada todavía. Ah, bueno, tenemos que hacer los tamales para el 2 de febrero. Sí, ya viene el día de la Candelaria. Sí, para que luego nos comentes qué es el 2 de la Candelaria, para los que no lo saben. Es que ya habla como si todo el mundo conociera todas estas tradiciones. Oye, estamos en tierra zapoteca aquí. Entonces, y nadie nos entiende que zapoteca. Sí, tienes que... Mixteca, México. El 2 de febrero es el día que se levanta. Además, sí lo expliqué, Alejandro, que tú no me escuches nunca, no quiere decir que no se sepa. El 2 de febrero es el día que se levanta el niño Dios y ya se guarda para volver a nacer el 24 de diciembre. ¿Y quiénes son los que hacen los tamales de ese día? El que se saca el muñequito en la rosca de Reyes. En México está esa tradición. No, aquí, en México no paga la rosca de Reyes el que se saca el muñequito. Ya ni te acuerdas, ¿verdad, Alejandro? En México el que se saca el muñequito es el que hace los tamales. Oye, nos escribe el amigo José Antonio por el Facebook y dice, Marta, esta canción es muy parecida a una jaita venezolana. Pues sí, es posible, porque las veracruzanas se parecen mucho con se me fue. Con sí, el instrumento que tienen. Sí, sí. Es verdad. Con la influencia venezolana y colombiana. Cubana también puede ser. Sí, sí, sí, sí. No sé. Sí, hay mucha más música, chicas. Bien. Arráncate. ¿Te acuerdas de lo que estábamos hablando la semana? Le damos fuego a Marta y te quedas tú con el programa. No. Aunque quisiera, yo no puedo. Tienes ganas, Alejandro, ya tienes ganas. No. ¿Tú qué quieres? ¿Que caiga la difusión de este programa o qué? O con Verónica Castro. Claro, además mira la canción que traje. Fíjate que Claro, la de la novela de los ricos también lloran. La ojiverde. Sí, de la telenovela. Claro, la de los ricos también lloran. Y fíjate, en junio del 2009 anunció que se retiraba de su carrera como cantante, porque reconoció que en realidad nunca ha tenido una carrera importante en ese terreno. Que ella aprovechaba su momento de popularidad para echar sus gorgoritos. ¿Hace cuántos años de los ricos también lloran? Pues 20 años, por lo menos. No, yo creo que más. Yo me acuerdo que apenas empezaba la primaria. O sea, imagínate. Pues entonces 15. Entonces 15 años. Si íbamos en la primaria, entonces son 15 años. Pues sí. Mejor ya ni digo, ¿no? Porque entonces ya se van a dar color de cuántos años tenemos, amiga. No, mejor la dejamos. Que fácil 30. Que no, que no. Ahora les digo cuándo fue la de los ricos también lloran. Pero yo creo que fue en los 70s. Sí, pues sí. Y 78, sí, 70, sí, 80, sí. A lo más. Eso sí. Pues por eso, hace 20 años. No, muchacha, pero estamos en el 2012 y los 80s ya son 32 años. Híjole, mano. Es que... Es que yo todavía no nacía, pues, ¿qué quieren que yo haga? Venga, chiquilla. Bueno, escuchamos a Verónica. Bueno. Mira, fue exactamente en el 1979, los ricos también lloran. ¿Ves? Te dije que yo todavía no nacía. Eso, arráncate con la de aprendí a llorar. Que nos quedamos en los 20, Alejandro. Tú di que sí. Aquí está, los ricos también, la de aprendí a llorar con Verónica Castro. A ver, espérame, es que ya nos cambió aquí la jugada de José Antonio, que todos estamos diciendo que la gaita venezolana, y tú decías, sí, sí, se parece. Y no, se equivocó con la, dice que la gaita, música de Navidades. Ay, pues yo qué sé, yo de Venezuela no conozco la música, yo digo que tendrá que ser. Sí, ellos que son venezolanos no conocen la música, ¿yo por qué la tengo que conocer? Bueno, chiquitriquis. Bueno, Silvia. Pues nada. Ya sabes, cuando quieras por aquí. Ay, sí, muchas gracias. Chivis. Muchas gracias por invitarme. Besote. De vez en cuando, alguna vez. Cuando quieras. Bueno, besitos a todos. Saludos a Silver. Igual, gracias. Muchos besitos. Un abrazo. Nos vamos con Verónica. Órale. Vale. Ora. No te quiero mentir, no esperaba tu sabías amar, y hoy que puedo sentir de tu piel el calor, por amor aprendí a llorar. Nada yo te pedí, pero tanto me das que mi mundo lo has hecho cambiar. ¿Qué onda? Ya estás empezando a cortarme canciones. El que quiere llorar soy yo con esta canción. Chale. Aprendí a llorar, pero nunca dejé de soñarte. Qué buen corito. Oye, ya, ¿no? Hay mucho. Alejandro, ya vas a empezar. Yo que te traje otra idea de telenovela para que te alegres y de verdad. La dejamos. Como quieras, a mí me da igual. Si ya el que aprieta los botoncitos eres tú. Pero de las decisiones, el cerebro de este programa eres tú. Sí estás mal, Houston, Houston. ¿Eh? Houston, te perdemos, Houston. Dejaré de llorar. Es, ala, esos efectos así como una película del santo. Pero no aprendí a olvidarte. Aprendí a llorar. Aprendí a llorar. Pero nunca dejé de Seguro que la estás tarareando. Claro. Sí, además a mí me prohibían ver telenovelas en esta época. Bueno, en esta época yo todavía no nacía, pero cuando era niña... Mi vida estaba marcada por las telenovelas. Hasta hace poco, ya ves. Estaba marcada por las telenovelas. ¿Yo? Yo no veía novelas. Yo la única novela que he visto en mi vida fue hace 8 años o 9, la de Mirada de Mujer, la de TV Azteca, que era buenísima la telenovela. Y también vi una completita, la de Café con Aroma de Mujer, una colombiana buenísima. No, y ya no está. Son las únicas novelas que he visto en mi vida. Creo que de niña vi algún capítulo de Mundo de Juguete, pero fuera de eso no he visto nunca. Que en México era una pasada, no sé si sigue siendo lo mismo, pero desde las 4 de la tarde te ponían telenovelas hasta las 10 de la noche. Pues aquí en España y aquí se ven telenovelas mexicanas, ¿eh? ¿Sí? En la televisión, en la 1 creo, dan unas, en la televisión canaria están dando. La verdad es que tiene mucho éxito y a nivel mundial, en Rusia se han dado, en muchas partes, esta de los ricos también, yo ahora no sé en cuántos países. En todo el mundo, de hecho yo llegué a ver, estaba leyendo el perfil de Verónica Castro y la tradujeron en 35 idiomas, o sea. China creo también. En China tuvo muchísimo éxito esta telenovela, pero fue a todo el mundo. De telenovelas, otra de las estrellas del mundo de la telenovela, como Lucía Méndez, a la par de Verónica Castro, ¿no? Otra de las super, y que tampoco se le da a cantar, que no sé por qué la traes, pero bueno. Bueno, es que hasta que reconozca que no es lo suyo, ella sigue cantando. De hecho, este disco del que traje esta canción, lo acaba de sacar ahora, en el 2011. Sacó un homenaje a Juan Gabriel. Y no las canta tan mal las rancheras. No está... Pero bueno, no es lo suyo. De hecho, Lucía Méndez y Verónica Castro, tú sabes bien que salieron las dos del Heraldo de México, que era el rostro del Heraldo de México, y desde que salieron, las dos, una salió en 1972, la otra salió en 1971, y han ido las dos dándose pique, ¿no? Siempre en sus carreras... profesionales, las dos van como actrices, como cantantes, como representante, y después Verónica Castro ya se fue como representante, como, ¿cómo se dice? Presentadora. Como presentadora de programa, y Lucía Méndez ahora está más como empresaria, ¿no? Está vendiendo perfumes de ella y no sé cuánto, ¿no? Pero escuchamos, Martuchis. Vamos a escucharla. A ver si te gusta. ¿Cuánto aguanto? Nada más las cortes. A ver cuánto aguanta la audiencia, porque la audiencia es la que me pide que me escuche. No creas que soy yo. Ay, sí. Arráncatela. Y yo me debo a las masas. Eso. Masito. Cuando comience a amanecer, por ella tengo que perderte. Sé muy bien que esa mujer te amó cuando más negra era tu suerte. Pero esta noche tómame y sácame de tu memoria. Cuando comience a amanecer me iré para acabar con nuestra historia. No habrá secretos que ocultar. Tú y yo seremos dos extraños. Cuando comience a amanecer, tal vez jamás volvamos a encontrarnos. Y este amor imposible. Que haya habido nuestro amor imposible, que se desangra malherido, con el sol morirá, se irá por el sendero del olvido. Thank you. corazón. Por compasión he de perderte. Pero esta noche da mi amor, amor, para que siempre te recuerde. Cuando comience a amanecer, tú y yo seremos dos extraños, dos condenados a vivir así, por una deuda del pasado. Y este amor imposible, que haya habido, y este amor imposible, maldito hijo del destino, con el sol volará, se irá por el sendero del olvido. Bueno, ahí está esta canción de Lucía Méndez, Amor. ¿Es de Juan Gabriel, dices? Sí, es un homenaje a Juan Gabriel. Está, bueno, date cuenta que Juan Gabriel ha escrito más de 1500 canciones. Tampoco las puedes conocer todas. Ah, que está bonita la canción. Y no la canta tan mal, no digas cosas. Esperaba cosas peores. Sí, no digas cosas. Hasta por un momento me hizo recordar a Lucha Villa. No te pases tampoco. Bueno, ahí los grititos que daba que se parecían a los de Lucha. Sí, no está mal. Canta bien la chava. Pasable. Y vamos con otra que pues casi la misma historia. Un clásico también de estos tiempos. Daniela Romo. Teresa Presmanes Corona. ¿Cómo? Teresa Presmanes Corona. ¿Presmanes? Presmanes. Presmanes Corona. Daniela Romo. Otra que también se dedicó mucho a la telenovela y de ahí pues como que se puso a cantar y pues más o menos lo hizo, ¿no? Sí, ella ha intentado cantar con mariachi y no. No es lo suyo porque además es mezzosoprano y no sé si no le han encontrado las canciones con mariachi o creo ella. La única buena de ella es esa de Juan Gabriel, precisamente que el día que de mí te enamores. El día que de mí te enamores, no sé, no la he escuchado en mariachi. Que no, muchacho, en mariachi, no es en mariachi, yo estaba hablando de una canción normal. De hecho, pero su éxito más recordado fue en el del Festival de San Remo, el de Yo no te pido la luna, es el tema como más, el que la ha hecho más famosa, ¿no? Bueno, también. Y vamos con este tema de Dímelo. Sí, este también fue un temazo, ¿no? De Dímelo. Si tú lo dices. Pues dímelo, pues. A ver. Si me quieres, si me amas, las ganas, dímelo. Ya no estoy dispuesta a compartir el sol. Así ya no. Si tú quieres que me vaya, dímelo. No lo dejes a mañana, dímelo. Ya no estoy dispuesta a compartir el sol. Así ya no, no, así ya no. Es verdad que yo te adoro, pero más me adoro yo. Ya no aguanto más mentiras, más traiciones, más ya no. Y yo que estoy a tu lado, hazte cuenta que no escuchas y te callas porque tengo la razón. Te crees que soy tu tonta y que no tengo corazón. Ya ves que te equivocas, lo que no tenía es valor. Me colmaste la paciencia y hoy te pongo un hasta aquí. Ya dime cara a cara que tú quieres pues de mí. Oye, estamos hablando de música de hace muchos años, ¿no? Los coritos, todo suena ya súper antiquísimo, ¿no? Sí, pero bueno, es que estábamos un poco nostálgicos. Ahora ya volvemos a los mariachitos. ¿Eh? A lo bravío. A ver si ya subimos el nivel musical, mija, porque hemos estado, salvo lo de Luis. Bueno, cálmate. De iguana, que... Che, nivel musical. Tú eres un antirromántico. Además, si me quieres, dímelo. No me maltrates. Solo lo malo me lo dices. Dímelo bonito. Si me quieres, dímelo. Si no tienes nada agradable que decir, no, mejor calladito. Te ves más bonito. Lo bonito, dímelo. Lo feo, calladito. No es que me lo digas a mí. Tómalo como lo quieras. Chiquirriqui. Chiquirriqui. Oye, ¿cómo vas con la dieta? ¿Eh? ¿Cómo vas con la dieta? A ver, mira. A ver, ponte. Órale. Estoy a punto que me empiezan a decir el flaco Herrera. Que te digan, papacito. Te iba a decir una nacada, pero me la voy a guardar. ¿Cuál, la de aquí a hacerles el pan? No, me la voy a guardar de aquí a la siguiente canción. Vale. Pues mira. Esta sí es buena, esta sí es buena. Esta sí te gusta, ¿no? Esta es Te solté la rienda, ¿sabes de quién es? ¿De quién? ¿Es de Juanga? Te solté la rienda. Pues no, no, yo creo que es de José Alfredo Jiménez. Es cierto, existe la razón. Sí, yo esta creo sí que es muy buena. Vamos a retomar la altura y el nivel musical después de escuchar estos tres espantos de canciones. No te pases esto. De Azteca, ¿eh? Escuchamos esto, Martín. Te solté la rienda con Lucha Villa, ahí te va. Luego me sabes con el piropo, yo me sé uno, pero súper lépero. No, guárdatelo. ¿Qué te acabo de decir? Que si tienes cosas agradables que decir, dilas. Y si no, pues, calladito te ves más bonito. Bueno, vamos con Lucha Villa. Ahora. Te solté la rienda, Martuchis. Todita. Se me acabó la fuerza de la mano izquierda. Voy a dejarte el mundo para ti solito. Como al caballo blanco le solté la rienda. A ti también te suelto y te me vas ahorita. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo, vas a extrañar mis besos en los propios brazos de la que esté contigo. Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto. Y has de querer mirar en mis ojos claros que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto. Cuando se quiere a fuerza rebasar la meta y se abandona todo lo que se ha tenido, como tú traes el alma con la rienda suelta, ya crees que el mundo es tuyo y hasta me das tu olvido. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo, vas a extrañar mis besos en los propios brazos de la que esté contigo. Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto. Y has de querer mirar en mis ojos claros que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto. Se me acabó la fuerza y te solté la rienda. acabas de reivindicar con esta canción, Martuchis. Está bien, ¿no? Esta nos la cantó Luchi el otro día a capela, que también estuvo muy bien. Esta la canta también Maná. Mucha gente la conocerá quizá con ellos. Pues no la he escuchado con Maná, no. La tengo que escuchar. ¿Nunca? Pues ahora mismo no me acuerdo, pero yo creo que no, Oye, pues. Sí, ellos la cantan y la tienen ahí. He escuchado la de Se Me Olvidó Otra Vez, pero la de Te Solté La Rienda, ¿no? No, sí, sí la tienen ahí. La va a buscar. ¿Te echo el piropo? Oye, al final Lucha Villa, ¿se murió o no se murió? Y es que ya no me acuerdo. ¿Ya? ¿Sigue viva o no? Qué desastre. Ir haciendo anotaciones porque yo voy matando a todos, pero ya tú me dices que no, pero ya no me acuerdo cuáles sí, cuáles revives y cuáles no. ¿Sigue viva o no? Lucha Villa murió ya. No, Lucha Villa no ha muerto. Ay, chale. La que murió fue Lola Beltrán y Amalia Mendoza. Vaya, Lucha Villa no ha muerto. La lista de los que han muerto. Nada más dime de Lucha. No ha muerto. No me la mates. Estaba muy guapa. Sí, no ha muerto. Bueno, para los que nos gustan tosquitas, grandotas y así medio machorronas, estaba muy bien, ¿no? Pues fíjate, Lucha Villa ha sido de las pocas mujeres que además de haber sido una gran cantante, también fue una gran actriz. De esa época, ¿no? Porque en esa época, como gran actriz, pues papito, se ganó dos Arieles y dos Diosas de Plata. O sea que no, y en esa época no le daban Arieles como en esta época, que nomás por tener la cara bonita. Una cara bonita o tener un novio en no sé dónde te dan Arieles. Ahora, en esa época te lo daban porque eras buena. Y ella, ya te digo, fue de las pocas que además de ser, y sí era buena actriz, no te pases, ¿eh? Bueno, que tú eres muy manchado. Te iba a decir al piropo ese de que si así estás verde, ¿cómo estarás maduro, chiquirriqui? Pero como estás muy pasado de azteca, no te lo voy a decir. Es que yo me sé, pero de los guarros. Sí, a ver, échatelo. Porque hay unos muy bonitos, muy agradables. Ese es bonito. Que yo ni chistes. Sí, digo, ya ni chistes ni piropos, pero hay unos de que si el cielo, que si están cayendo del cielo ángeles y cosas así, que muchos muy bonitos. No, para que ya me seas tan guarro que no me atrevo a decirlo. Pues bueno, es más, ni por el Facebook te lo diría. Bueno, seguimos con la música. Pues entonces no lo digas. Otra gran cantante, joven. Sí, Aida Cuevas. Sí, y este sí, de Juan sí. Colorado es un corrido. Es un corridito. Sí, Aida Cuevas es del 63, es una chava joven que ha publicado 33 álbumes en su carrera artística. Ha ganado Grammys, como les quieras llamar. ¿Eh? Gremlins, yo les llamo Gremlins. Gremlins. Su voz y su estilo es único, que le han permitido además cultivar una carrera de larga duración, ya te digo. Y poco conocida, ¿no?, a nivel internacional. Bueno, en Estados Unidos es muy conocida. De hecho, ha ganado un montón de Grammys y los Grammys pues, los otorgan básicamente en Estados Unidos, ¿no? Y en México también, pues Aida Cuevas es Doña Aida Cuevas, ¿no? ¿La escuchamos? Vamos a escucharla. ¡Qué bonito es Michoacán, verdad de Dios! Juan Colorado me llaman, soy señores de Michoacán. Los más salidores al mirarme mustio se van. Traigo en mi cuajo una silla que es de cuero, plata y marfil, y dos pistolas al cinto para aquel que no entre al redil. Que viva mi tierra Michoacán, y denme charanda pa' brindar, que Juan Colorado aquí está ya montado en su cuajo en huracán. Y arriba Yurécuaro, sí señor. Por las montañas con mi cuaco cruzo veloz. Y en cada pueblo que paso dejo siempre vivo un amor. Cuando me encuentro resuelto que de frente quiera pelear con mi pistola o machete, por mi suerte yo he de ganar. Que viva mi tierra Michoacán y denme charanda pa' brindar. Que Juan Colorado aquí está ya montado en su cuaco el huracán. Vino aquí a saludar y el que me busca me encuentra por el rumbo de Apatzinga. Siempre buscando aventuras voy deseoso con ciego afán por esos campos floridos de mi tierra que es Michoacán. Que viva mi tierra Michoacán. Denme charanda pa' brindar, que Juan Colorado ya se va, montado en su cuaco el huracán. Que viva mi tierra Michoacán, y denme charanda pa' brindar, que Juan Colorado ya se va, montado en su cuaco el huracán. Pues ahí está la voz de Aída Cuevas. Ah, que está guapísima, guapísima. Sí. La siguiente que traje, la traje para ti. Bueno, para ti, para darte gusto, para que luego no me digas, ni me traes cumbias. Anótame una complacencia. A ver, échamela. Para la próxima semana. La cana Vicente Fernández, Ajá. Tu camino y el mío. Pues si quieres los juntamos. ¿Juntamos qué? Tu camino y el mío. Toin. Estás lento, ¿eh? La canción. Estás lento. Yo soy muy inocente, muchacha. Sí, sí. Sé que me dio ese. Ay. No. Oye, dímelo. Mariachi Vargas, de Tecatitlán. ¿Tecatitlán no. o Tecalitlán? Tecatitlán. No, ahora no sigue esa. ¡Ey, despierta! ¡Hello! ¡Hello! Los Ángeles Azules. ¿Eh? Ah, ¿y qué me dedicas por ser cumbia? Claro, para que te pongas a bailar. ¿Hoy sí te vas a poner a bailar o hoy tampoco? Sí, hoy toca. Hoy toca. Hoy que estás solito y nadie te veo. Sí. Venga. Prometo no reírme más de lo normal. Ay, oye, mi cumbia. Que acompaña mi pregonar con acordeones y gaitas al compás del tambor. Se oye rito de imploración pa una libra. ¿Esto es una cumbia o un ritual de magia negra o qué? Es una cumbia, déjala. ¿Eh? Programa contigo. Bueno, eso el día que aparezca, si no me dejes aquí solo. Perdón, ¿qué decías? Que no te veía. No sé qué le apreté esto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste que no te escuché? Se me ocurre hacer un programa nuevo contigo. Ay, de verdad, qué poquito me quieres. Yo que te quiero tanto y tú mira todas las cosas feas que me dices. Ay, no. Hacer un programa, analizar las letras de las canciones. Si las escucharas, Alejandro, yo todas las canciones que traigo las pongo para que escuches. Las cosas que dice. ¿Y qué dice? Y analizamos esta. A ver. El minuto que le queda. A ver. Bueno, eso no, eso de... Eso no, espera. Espera, es que dice cosas. Espera, ahora que le pillemos. Escucha. Acompañen a cantar esta cumbia buena. Quiero empezar a motivar. Claro, y a pedir una cumbia de acordeón para que se ponga todo el mundo a bailar. Pero tú dices, ¿quiero empezar a motivar? Quiero empezar a motivar a la gente. No, sí te afectó el que se te acabe la novela, ¿eh? Sí te afectó que se te acabara la novela. Me desgració la vida. Vamos a echarle la culpa. Vamos a echarle la culpa a la novela. Vamos a echarle la culpa a la novela. Bueno, ya estamos cerrando el programa, Martín. Sí, ya le diste la madre a la canción. Ya vamos a poner otra. Venga, ¿cuál? Vamos a poner la de Juanga. Buenísima. Sí. ¿La de Juanga o la otra? ¿Cuál quieres? Tú ya dime cuál quieres y ponemos la que digas. Las dos nos alcanza tiempo para las dos. Si nos vamos rápido y me dejas cortarlas cuando yo quiera, nos alcanza para las dos. No, si las vas a cortar, entonces nomás una. ¿Sabes cuánto dura la de Juanga? No, pero no, me pones solo 3 minutos. Empezamos con Juanga y luego nos saltamos con el mariachi, ¿vale? Ahora. Ya no sé que tú te vas. Buenísima. Pues sí, me tengo que ir. Y ves, es en directo por lo que veo. Sí, está buenísima. Y ya lo sé que me tengo que ir. Por tus hijos, ¿no? Sí, por mis hombres. ¿Cuál? Sí. Ay, mis chiquirriquinos. Échate esa de ahí, dolor, ya me volviste a dar. Ay, dolor, ya me volviste a dar en lo más profundo de mi corazón. Sabiendo que mañana ya te vas de mí. Te juro mi vida, que pensando en lo nuestro, me pasé la noche casi sin dormir. Ya lo sé. Que quizás no volverá, que muy triste hoy serán mis mañanas si te vas. ¿Hasta cuándo? A mis brazos. No lo sé. Será una eternidad. Creo que te voy a perder. Ya lo sé. Que me vas. Amor. Carduchis. Oye, nos pregunta aquí la amiga Yanira Hernández que si estamos tristes o melancólicos por la música que has programado. No, no, hay que ponerte todo un poco siempre. El que está triste eres tú. Te voy a buscar una telenovela nueva. Y prometo que no sea tan temprano. Pero no será como la que yo veía. Ay, mi niño. Te la voy a buscar más ya grabada para que la vayas poniendo tú todos los días a la hora que quieras. Mira, mientras sí, estás haciendo tus ejercicios, tus pesas o tus abdominales, la pones. ¿Te imaginas? En vez de poner ahí a heavy metal, pones tu telenovela. Nos vamos a despedir con el Mariachi Vargas de Tecatitlán. Con la canción. Confirma si es Tecalitlán o Tecatitlán. Tecalitlán. Tecalitlán. Sí. Con esta canción de Bésame... ¿Coco? Bésame mucho, que sabías que la compositora es mexicana. María Grieber. No. ¿Cómo que no? Que sí, muchacha. No, Consuelo Velázquez. ¿No? Ah, ok. Consuelito, por favor. Consuelito. Chelito. Chelito Velázquez. Pero aquí puro mariachi, pero la cantan, ¿ok? Sí, la cantan y bueno, esta canción es mundialmente famosa y además la compuso a los 16 años y sin haber besado nunca a nadie, fíjate. ¿Qué dices? O sea que todo fue una fantasía erótica. Sí, erótica. Una fantasía que tenía la chavita y la hizo famosa además Emilio Tuero. Y bueno, la han grabado los Beatles y un montón de gente más, yo no sé cuántas vueltas ha dado al mundo. Y una mexicana, fíjate. Aquí está, Bésame mucho. Oye, espere, antes de que la presentes, es que nos escribe el amigo José Antonio en el Facebook, dice, qué belleza canción esta de Juan Gabriel. Dice, si te vas, pues adiós, esa paloma nunca perteneció a este palomar. Ay, qué bonito. ¿Ves cómo cuando escuchan las canciones le llega la gente a lo profundo? Tú es que eres un insensible, Alejandro. Deberías de escucharlas de vez en cuando. Nos vemos. Quiero recoger a los retoños. Sí, nos vemos la próxima semana. Que tengan un feliz día y una feliz vida. Bueno, a ver cuándo nos echamos esa de tequila que está ahí pendiente, de Silvia. Y las cheves y lo que haga falta. Vale. Que siempre está bien. Y bueno, pues nada, la próxima semana traeremos puras moviditas para que no se nos agüite la gente. Vamos a empezar con la canción que te pedí. Sí, hombre, claro. Yo ya sabes que primero las complacencias. Otra nota. Tristes recuerdos con Antonio Aguilar. Tristes recuerdos con don Antonio. Ahora, mira, además hace mucho que no pongo a Antonio Aguilar. Déjame subir un poquito la música, que tengo una llamada y aguanto un poquito. Espera. Bueno, era para otra cosa de la radio que me llamaron. Yo pensé que iba a decir algo de canciones. Ay, mi vida. Nunca fallé esto. A ver, Chiquirriqui. Chiquirriqui. Vale. Feliz semana, feliz vida. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Feliz vida. Bye. Aquí lo habías dicho. Pero bueno. Adiós, Marta. Bye. Bésame, bésame mucho, como si fuera esa noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Perderte de ser. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche.